Oye tú, escucha. Y prepárate. Yeah. Que se viene lo mejor del Mi. This is the remix. Y la mejor música del momento. Technology. Contigo, el maestro, el máster del Mi. Edwin DJ. ¡Seguro! Mezclas en vivo. Y empezamos a Miguel Chelísima. Empezamos a chupar. Empezamos a recordar esa música. Pero nos enamoramos del corazón. ¿Dónde estamos? A esa botecita. Vamos a cantar. Ahora dice: yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema. Vamos arriba. No voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? A ver los chupadores que están chupando, a ver, con Edwin DJ. Nos preparamos. El corazón. Y dice, viene. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Vamos a cantar, mi gente, viene. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños. Solamente enamorados, a ver, que se haya cantado esa música. Como este cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. ¿Cómo dice? Me habían dicho que el amor era así. Edwin DJ. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca 2011, vivir las mezclas. La experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así. Y hoy me encuentro que es la triste verdad. Que el querer está amarrado al sufrir. Y el sufrir envuelto en la soledad. Vamos a cantar, mi gente, viene. Y no hablar cuando te vi a partir. A todos los padres que estamos despechados, a ver dónde están esas manos arriba. Que dejarás en mí. Los que tienen un amor de corazón, a ver cuántos tienen un amor de corazón. Si los que tienen un amor perdido, no voy a impedir tus sueños de volar. A ver si a ver para Silvia que lo escuche, a ver. Con nubes de cristal, dejando lo que yo. ¡Chupadores, un chiflido! Oye, el sentimiento de Edwin DJ, ¿eh? Como que estudiamos en el concierto, a ver esas manos arriba. Puedo besarte ahora. ¡Cantamos! ¡Mi amor! ¡Canto del alma! ¡Más fuerte, Wambras! ¡Dice! Puedo robarte un beso solo con la mirada. ¡A ver, cantamos bien fuerte! ¡Siento que te amo más! ¡Dale! ¡Que hoy me gusta más! ¡Todo el mundo, a ver! ¡Cantamos en esta parte, todo el mundo! ¡Dale! Siento que te amo más, que hoy me gusta más. Es algo singular, me sobran las palabras. Oye, por los sentimientos, románticamente. Escucho a ver, solamente los más pilas, ¿dónde estamos? A ver lo que estamos grabando en la casa de Edwin. A ver, vamos a cantar, a ver, bien fuerte. Ponte las pilas, hermano. Bajamos la música y ustedes cantan bien fuerte. A ver, todo el mundo, a ver, vamos a cantar en esa parte. ¡Viene! Me muero de pena, me muero de olvido. ¡Más fuerte! Pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, vamos a cantar. Me muero de olvido. Pues la vida entera la llevo contigo. Ahora dice: si me vas a abandonar, piénsalo bien. Si me vas a encantar esa vez con la botecita salida, nos vamos a activar, a ver. Vamos a día brincando. Dice: a ver la botecita arriba, a ver la botecita arriba. A ver, vamos a cantar en esa parte. Vamos a cantar, todo el mundo cantamos, ¿viene? Si me vas a abandonar, todo el mundo. Piénsalo bien, si me vas a dejar. Yo solo espero que tú. A ver, vamos a cantar, a ver, ¿cuál se salga esa letra que dice? más. Los que chupamos con Edwin DJ, un chiflido. Oye, con sentimiento, ¿eh? ¿A cuál le gusta eso? A ver, échalo nita, hermano, échalo nita. Edwin DJ, llegando a tu corazón. El original, el duro de la música. Escúchalo. ¿Saben chupar o no saben chupar con eso? A ver, este tema se lo vamos a dedicar. ¿Cuándo saben chupar de veras con esta música? A ver, los que chiflamos, a ver, ¿cuándo saben chiflar de veras? A ver, como iba a ver. ¡Un chiflido! Eso, hermano, recién parece, ¿eh? Es el mismo ha sido. No, chile también buena, hermana. Vamos a chupar. Para todos esos amores, lo que hemos tenido un amor, ya de veras. Ese amor que siempre ha llegado al corazón y nunca lo va a sacar de ahí. Tengo lágrimas al volver a mi barrio. A la gordita y Zamba, con después mucho amor. Después de muchos años, cuando me pregunto si algo me quedó. Dice: cruel destino de haber sido delincuente. ¿Dónde estamos? A la gente de Atalazana, lo más arrecho. Atalazana presenta un chiflido. Mi tristeza, grabando haber en vivido entre rejas, y en la humedad de una sed, yo mucho llorar. Madre, oye, para ti, gordita y Zamba. Yo y para Viviana, con mucho amor. Arrepiento de parte de esa persona que más le ama. A partir de este momento, mamita, yo te prometo, no volveré a robar. ¿Saben cantar sí o no? Yo juro que me arrepiento. ¿De qué? Y esta tumba de cemento, oye, va a ser solo un mal recuerdo. Los que hemos cambiado, ya tengo la libertad. Y por esa mansa chupo, ya que no me da el sí. El maestro de los maestros, el maestro del ritmo. Ahí va el zurdo, allá en el cielo. Yo recuerdo la carta que me escribiste cuando a través de una celda. Oye, escúchalo, esto es exclusivo de Erwin Nietzsche, ¿eh? Tu tristeza en los días de visita. Y este se estará en vivo y en directo en la página web del duro de duros. Oye, Windy Chai, ¿cómo suena? Mi tristeza de haber vivido. Animando esta vez con Dangera a la falta, quizás. Dangera a la falta, y veces te dije, te extraño mamá. Humildemente, ¡viene! Yo juro que me arrepiento. ¡Cantamos! Y a partir de este momento, mamita, yo te prometo. ¿Qué? No volveré a robar. Soy esa tumba de cemento. Yo que me arrepiento. ¿De qué? Esta celda de cemento va a ser solo un mal recuerdo. Y los que hemos pisado la grande, la de veras, ya tengo la libertad. Oye, Gonzalito, Edwin DJ, para todos esos despechados, para esos chupadores, libertad, para la mamá Susi, la distancia, con sentimiento, de parte de Fabi Music. Vamos a quedarnos a ver, Edwin DJ te lo dice. Más éxitos, más música, más fiesta. Perfectamente mezclados. Con Edwin DJ. Dale, dale, dale. Vamos a empezarnos a movernos ahí donde estamos, ahí los raspinas. Únicas, únicas. Vamos a empezarnos a movernos ahí, mi gente chedísima. Vamos a movernos, vamos a movernos. Mi amor, Vamos a ver los más pilas ahí que saben cantar esto. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Edwin. Saludos, se llama los para que estamos aquí grabando en vivo y en directo, ¿ah? JC Popular Pavo, al profesor, a mi pana Patricio Maguaña, a los tiempos, ¿ah? A Epiléptico Sapo, a Chile DJ, para Andy Music, para Javi, Javi Music, ¿ah? ¿Y quién te habla, Lanche DJ? Para chupar y bailarlo. Vamos a ver, mi gente, a ver, vamos a activarnos, a ver, vamos a pararnos, a ver, vamos a ver, con ganas. Dice. Vamos a activarnos, ahí mi gente, vamos a activarnos, si dale, dale. Mirar, si de tanto mirar, dale, dale. ¿Qué tengo que hacer para poder tener tu cuerpo que me hace enloquecer? Ahí va Edwin, dale, Lunita, Edwin, dale. Si de tanto mirar, si de tanto mirar, yo sé que me voy a enfermar. Y pa' mi compadre Edwin, DJ. Sigue. Vamos a guiarnos a ver. Vamos a movernos, cantando. Como quisiera que tú me mires. Oye, JC. Como quisiera que tú me ames. El chofercito. Chofersuelo. Y mujeriego. Vamos a guiarnos a ver, mi gente, che, dice, ¿dónde estamos a ver? Sigue. Dale. Oye, JC y sus 12 mozas. Con sentimiento y amor. El mismito de siempre, Edwin DJ te lo dice ahora. Todo me parece triste. No puedo dejar de pensar en tus ojos y en tu sonrisa. Y ya no volveré a ver tan mal. Oye, con ganas, ¿ah? Vaya, a ver lo que estamos, a ver los panas. ¿Dónde estamos los panas de veras? A ver, cantando. Chicos más babies, ¿dónde están? Los chiquitos más babies. ¿Dónde están? Yo no voy a impedir tu sueño de volar a un mundo más feliz. concierto de vallenatos que hubo ahora, ¿no? Vamos a cantar en vivo con Edwin, vea. Vallenata, Edwin DJ, en vivo y en directo. Lo que pasa es que venimos acá, ya que no teníamos para centrar, venimos a chupar. Rompiendo barreras, Edwin DJ dice: a ver, un chiflido. ¿Saben chiflar o no saben chiflar? A ver, un chiflido. Palmas arriba, vamos, mi gente. Vamos con las palmas arriba. Dale, dale. Pagado de nada más. lo que hice fue quererte. Lo que hice fue... cerradas, nada que yo vine repasando. Aquí está el maestro, el buen DJ. ¿Cómo dice? Sí, sí. Hay que ver solamente los más pilas donde estamos, a ver. Quiero ver los más pilas ahí, la mano salió, a ver. Los que estamos chupando ahí en la casa del buen DJ. Quiero ver solamente los más pilas. ¡Un chiflido! Hay más fuerte, a ver. Quiero escuchar un chiflido, a ver, solamente los más pilas, a ver. ¡Un chiflido! ¡Dale, Edwin DJ! ¡Dice! ¡Vamos arriba! Ecuador, Ecuador, mi país, para todo el mundo, el Edwin DJ. Para que se acuerden toda mi gente que sea el extranjero, que escucha las mezclas del Edwin DJ. Aquí estamos, los hinchas del Ecuador. ¿Cuántos hinchas del Ecuador hay que ganamos esta noche? Esta tarde, a ver, un chiflido Ecuador. ¡Dale! 2-0, ¿eh? Esto es mi Ecuador en vivo. En el fútbol todo bien, en la música con Edwin todo bien. Sigue, sigue, sigue. Para toda mi gente linda. Ya se vienen los pianos. Ya se viene la mini, pon de pilas, hermano. La gente que chupa con él dice, ¿y dónde estamos? A ver, échale. Vale, dale. Oye, los enamorados, ¿dónde estamos? A ver, nos ponemos las pilas. ¿Cómo dice? A ver. Oye, profesor, échale. ¡Qué buena! Oye, ¿quién te habla? Dale, Edwin DJ. Para Bobby Music. Uno de los grandes, Chile DJ. Para el norte. Escucha. Señor de las mezclas. Flaco Vic. Uno de los grandes, Bob Esponja. Por acá mi pana, Pavo DJ. Mandarina, Annie Music. ¿Cómo eres? A ver cómo cantamos, a ver, canta conmigo. ¡Vamos! Saludos para Family Music también, a ver. Oye, Family Music, ¿cómo chupamos? A ver, Feli DJ. Pone listen. Oye, Fabi. Oye, profesor, ¿cómo chupamos? A ver. Oye, para ti dice, ponga esponja, canta. Échale. Va, chofercito carretero, a ver, chofercito. Vamos. Ya se viene. Mezclas en vivo. Échale. Vamos arriba. Esto es así. ¿Cómo dice? A ver. Échale. Edwin López, ponte las pilas, hermano. Y gracias a la gente chéverísima, a ver, la que sigue bailando en esta noche, a ver. Gracias, qué rico, qué rico. Y vamos, para que vean que es en vivo y en directo, ¿ah? Aquí estamos a la voz de Chile DJ. Y también a mi pana de panas del profesor. Ya tú sabes, Bob Esponja. Este es mi pana de panas. ¡Échale, Edwin, ahora! Y vamos a ponerle ritmo en esa noche, ¿ah? ¿Eh? Y dale, dale, dale, dale, dale. Y ahora sí. ¡Toma! Y vamos a seguir, ¿eh? La animación en vivo y en directo de mi brother, hermano del alma. muchachos. Solo como tú lo sabes la cena. Y vaya Luis López. Dacher DJ. Ahora en vivo. ¿Cómo dice? Arriba esa batalla, mi gente. Esto es Edwin DJ, ¿eh? ¿Sabes si es para Juanito DJ de parte de Edwin? Para Houston. El original dice, ¿eh? Para Juanito DJ, allá en la distancia, ahí están todos esos temas. En la página web del duro de duros de la web. Edwin, dale. Con Danger y Chile. Échale. ¿Cómo estamos los que estamos chupando a ver esa noche? ¡Vamos arriba! La gente de Danger DJ, ¿dónde estamos? A ver. Échale, profesor, a tu salud. ¡Cantamos conmigo! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. Oye, mi amor, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Sabías que te amaba, ni aún eso te ha importado. Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor, mi vida se está acabando. Y gracias, vamos a ver, y la gente que sabe seguir cantando, y vamos, ¿sabes qué digo? Estoy sufriendo por ese tu falso amor, mi vida se está acabando, no te buscaré. Y gracias, vamos a ver, y la gente que se pone fila, ¿sabes ahora? Maestro Edwin DJ, ¿cómo dice? A ver esas cabinas, ¿cómo estamos? A ver, Edwin López, Thatcher DJ, échale. Ahí vamos a ganar en esa parte, a ver, ¿dónde estamos? A ver que somos orgullosos. A ver, ¿cuántos son orgullosos de veras? A ver, solo son. Y las mujeres que son orgullosas, le cantamos esto. Vamos a ir cantando. No dura eternidad. Más fuerte, Chile. Vamos. Vamos. Vamos a chupar, mi gente. Edwin DJ, el maestro de todos. De acá y de acá. El papá dice, ¿no? Chévere, chévere. A mí o no. Así quiero que me enseñe. Y así vamos a. Creo que sí, a chévere. Sabes acá como Edwin López, Daniel DJ, así hay maestro de los maestros, Edwin DJ, ya tú sabes, el chocolate electrónico, y vamos Edwin, póngale sabor hermano, solo como tú lo sabes de hacer, ya tú sabes, y vamos a ponerle musiquita para la gente que le gusta escuchar, y así este CD va dedicado para la gente que le gusta chupar también, y la gente enamorada, y ahora sí vamos a ver, y ahora, y dale, dale, dale, dale, dale. Ya se viene Chile, dice ahí, no te preocupes hermano, ponte las pilas hermano. ¡Vamos arriba! ¿Cómo dice? ¡Dale! Oye, monja, chupa, chupa, chupa. Oye, tu salud. ¡Dale! Por ahí. ¡Vamos! ¡Orgullos! A ver, Fabi, canta. Parte de Fabián para Karina. Perdón, me dice Carolina, ¿verdad? Ay, perdón, hermano, perdón. Gracias, vamos a ver, qué rico. Gracias. Y vamos chupando, vamos chupando. ¿Cómo dice? Para bailar, para chupar. Disculpará que no vas a por casa, poquito para chicos, pero así le damos. Gracias. Y nos separamos en esta noche, ¿ah? Y así vamos al solito para mi hermana Edwin DJ. Y vamos a las mezclas en vivo y en directo. Y vamos Chile DJ y tu animación, ya tú sabes. Ahora reseña. Ahí va el preparador físico de Edwin, dice que le está dando masajes. Para JC, denle el masaje. Ahí está Edwin, ahí recibe los masajes de JC. El asistente de las mezclas, denle masajes. El maestro de los asistentes. ¡Vamos arriba! ¡Échale, maestro! ¡Vamos arriba! ¿Dónde estamos, el asistente? A ver. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué le quedamos chupando? A ver, ¿dónde estamos, chupadores? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Para ti, hechicera, con amor. Y gracias a vos, a la gente que le gusta seguir cantando en esta noche. A ver, y a ver cómo dice. Ahora, hechicera. Oye, cariño, ¿cómo te recuerdo, mi amor? Y ahora sí, vamos a ver. Ponte pilas, Edwin. Ahora. Echa la distancia también, ya tú sabes. Nada que a puerta cerrada, ni aquí nada. A todo público, como ya tú sabes. Edwin DJ, ahora. A ver, oye. Échale. Tantas veces que robé. Vamos. ¿Cómo ganamos? A ver, canta conmigo. Edwin López. Es un DJ. Tuyo fue mi corazón, tu tonto orgullo. Y ahora estoy, amor. ¿Cómo dice? Ahora tienes después que me quede. Y ahora eres ajena, mi amor. A rogar el cariño que te. Oye, chefecito ferretero. ¡Vamos arriba! Ahora es tarde, amor. ¿Cómo? Ahora es tarde. No quiero de tus caricias, no quiero tu falso amor. Ahora es tarde, amor. Ahora es tarde. Oye, gordita. Ya. Patrick y Samba. ¡Échale, Edwin! ¡Dice! Oye, a ver cuánto se para con eso, ¿ah? ¿Eh? ¡Edwin DJ! Bueno, chévere, ¿no? Primera vez que le veo en acción. ¡Alma Miguel, chavísima! ¿Va el masajista? ¿Dónde es el masajista? Dale masajes a Edwin, dale masajes. Oye, mandarina, a ver, dele, dele, dele. Échele, mandarina. Por izquierda, derecha. ¿Cómo estamos? A ver. Y la zurda, dale. Y de la mitad. Ahora es que con locura te amo, porque te dejé, no lo entiendo. Es una ilusión, me hizo estar ciego. Y gracias, vamos a ver qué dice. Gracias, ahí la gente chéverísima, a ver. ¡Vamos conmigo! masoquista, ¿verdad? Esa masoquista. Échelo, compadre. Falta el mandarina. Ahí estamos. ¡Vamos arriba! Pase, pase. Quisiera embriagarme ya se viene Chile, prepárate. Oye, ¿cómo dice? ¡Dale! A ver si se ponen las pilas. ¡Vamos arriba! Parece que ya no hay. Oye, Bob Esponja, Supermano. Nuestros juramentos de amor. Un beso. Quedaron tan solo en palabras. Palabras que el viento sonaba. Y nada te duele los dos. Y ahora sí vamos, Ari, la gente que le gusta salir chupando en esa noche. A ver, ahora sí vamos a poner los pilas. ¡Qué rico! Y ahora sí vamos, el sabito para... Patricio, ya tú sabes, Estrella, y vaya familia. Y ahora sí vamos a Edwin DJ, al control del máster. Y ahora sí vamos a, ¿cómo dice? Y vaya mi amor, ¿cómo te quiero? Y ahora sí vamos a ver, y vamos a ponernos pilas, a ver esas botellitas arriba. Y ahora sí, esas pielitas, ¿cómo te quiero mi amor? Ahora. Oye, profesor, échale. Vamos arriba. A tu salud, vamos. Chupa, chupa, chupa. ¿Cómo dice? Ahí está, el masajista. Maestro. A tu salud. Chupa, chupa. ¿Cómo cantamos conmigo? Quedo tan solo. Oye, corazón. Mi nido serrano. Tuve que dejarlo. Nada que exclusivo, dice. Oye, Fabi. Amigo viajero. Que escucha mis cuentas. Le ruego perdón. Y gracias. Vamos al estilo de Edwin DJ. Oye, hermanos, vamos a seguir chupando en esta noche. Gracias, vamos a solito para mis panas de panas que están chupando, ¿ah? Chavicho, vamos, profesor. Para mi pana Bob Esponja, ya tú sabes, hermano. Y vamos, Anti Mix, ya tú sabes. Oye, Pabito y Edwin DJ, y quien te haga Fabi Music. Ahora sí vamos a ver. Y va JC y su grupo. Vamos a ver al estilo de Edwin DJ. Y solo al estilo de ELA. Ya tú sabes. Y para que vean que te vivo y en directo. Las animaciones de Chile DJ, Edwin López y Fabio Music. Y ahora sí vamos a, ¿ah? ¡Qué rico, qué rico! ¡Y dale! Ya tú sabes, ¿ah? El todito echa la distancia. A mi gran amor. Ya tú sabes. Oye, Paul. Nada, este es el Edwin DJ, a puertas abiertas, ya tú sabes, nada que baúl de los recuerdos ni que nada, esta es Edwin DJ, al estilo único, al correo electrónico, ahora, nada que puertas cerradas, hermano, nada que, un respeto a Max Power, hermano, un respeto a Paul Bravo, pero aquí está uno de los grandes. Llévame, Danger contigo, DJ. Llévame tu corazón. Llévame. Y gracias, vamos a ver Edwin López también, corazón, uno de los duros. Llévame. Ahí vaya Éxodo. Vaya Zuna Cero. Vaya, ya, nada que nada, ¿no? Ahora sí vamos a recordar viejos recuerdos. Porque Edwin DJ sabe hacer bailar y sabe hacer llorar. Y solo por eso vamos a chupar en esta noche. Ya tú sabes, ahora sí. Dale, dale, dale, dale, dale. Y que te habla Fabi Music. Y para ti, Diana, con mucho amor. Y nada, nada que ¿Cómo decir eso? ¿Qué es eso? Ay, a mí dice nada que jode. Nada, nada, hermano. Todos merecemos respeto, hermano. Todos los DJs merecemos respeto. Y cada quien con su cosa, hermano. Y el saludito para todos los DJs también, en esta noche bien chéverísima. Gracias por el saludito para todos los DJs. ¡Es la fiesta! ¡Ahora! Y con ustedes, Raúl y su onda rítmica. La diferencia y el un DJ. Y ahora sí vamos a qué rico. Y ahí la gente que le gusta seguir chupando en esta noche, el saludito también, sin insultar a nadie, ¿sabes? Ya tú sabes, sin insultar a nadie. Con Yusi, Paul Ramos y para todos los DJs, hermano, todo de respeto, o sea, nadie merecemos estar insultando a nadie. Ya tú sabes, hermano. Eso hizo para Mr. Shay, también me dice, Mi corazón. Y ya que decía, maestro de los maestros. Ya decíamos, a ver, vamos. Y póngale sabor, hermano. Oye, Edwin. Y JC me dice para acá los masajes. Edwin DJ. Y ahora sí vamos a ver qué rico, a ver cómo le damos. Y las botellitas de miel hacia arriba. Y ahora, vamos. Y ahora sí vamos, a ver, vamos, China, a ver, vamos. Ahora sí vamos, métale ñeque, hermano, ahora. Oye, canta conmigo, ¿cómo dice? A ver. Oye, Fabi, Dios, sí. Oye, Fabián, profesor. No me volveré a enamorar. ¿Cómo sin ti, yo sin ti. Échale, DJ. Se dije sufrir. ¿Cómo dice? Se dije lloraré. Me quiero vivir. ¿Cómo dice? Oye, Oscar. Vamos a chupar. Sin ti, muero de la vida. Igualito, ¡vamos arriba! Dale, compadre, dale arriba, dale, Fabián. Y ahora sí vamos a ver, ponle pilas, Edwin. Ahora sí vamos a separarnos en esta noche. Ahora sí vamos a ver que nos aceleramos. A ver, ahora sí, la gente que le gusta seguir bailando. Y como dice, ahora, suéltalo, Edwin. Póngale sabor. Póngale sabor. Y la gente que le gusta chupar. Porque vivo enamorado y bailar. Por eso es para ti mi canto. Los Sonis, volumen 10, la beca. Vivo enamorado de ti. A ver, cantamos, a ver, la gente. Es tanto para decirlo. Es una locura este amor. Ya no sé qué hacer para no sentirlo. Y vamos, Edwin, a ver cómo dice. Dios, yo te quiero. Vamos a ir la gente chéverísima esta noche, a ver. Tanto. Y así vamos a ir a todos mis padres que están chupando en esta noche en la cabina master de Edwin DJ. Y ahora sí vamos, Edwin, ya tú sabes. Y vamos a la chupada y pone música bien chévere porque ya tú sabes, hermano, vamos a la chupar. JC, ¿cómo dice? De JC para su amor, el chofercito. Porque los recuerdos aún siguen. No, mi corazón. Dios. No. Ayúdame a olvidarla. Ayúdale a olvidarla. Para la foto del Face. Para la foto del Face. Ahí para la foto del Face. Ahí vamos a ver todos para la foto del Face. Escogí este canto para decirlo. ¿Dónde va la foto del Face? A ver. Échale. ¡Ay, la chile! Échale, Face. Hago cualquier cosa por no admitir. ¡Vamos arriba! Y es que te dos cámaras, quiero, tres cámaras. No ¿qué podemos? Ahí vamos. A tu salud. Y gracias a para que digan que no es ninguna grabación. Así, hermano. Esta es grabación en vivo y en directo. Esta foto va al Face de Edwin DJ. Vamos a ir, la gente chavalicia, a ver que le gusta seguir bailando en esta noche, a ver. Y vamos, la botita para el Face. Y ahora sí, vamos a ver, póngale sabor, hermano. Oye. Que no todos mis panas. Y así vamos a ver en esa parte, vamos a saludar a todos mis panas que estamos chupando, ¿va? Y así vamos, el oído para mi pan el Pavito también, ¿va? Ya tú sabes, al profesor, para Fabián. Bien chévere, de corazón a corazón, para su señora esposa, Carolina. Y para mi madre de panas, Edwin López. Y también vamos, no me olvido también de acá de Andy Mix. Y panas de panas, Patricio DJ. Desde la estrella, Pica y WhatsApp Juan. Y ahora sí vamos a ver, y nos subimos, a ver y vamos. ¡No se vayan! Ahora, ya tú sabes, en vivo y en directo, Edwin DJ, y sola para ti, Perú. De Guadalupe, Itacaiche. Hemos seguido ahí para todos mis panas a la jodido del Face. Ya tú sabes. Y vamos, Edwin, póngale sabor, hermano, porque solo tú lo sabes hacer. Aplazando botones. No encanta conmigo. Pero la chica, la más hermosa. Oye, Fabián, el corazón. Oye, quiero tomar con mis cervezas. ¡Échale! De tu falsedad. Lo que tomamos de mesa, ¿dónde estamos? A ver. Vamos ahí, Andy. Sírvase a su salud. Vale, central, vamos. Quiero tomar. Oye, Chile, dice. Vamos arriba. Vamos ahí, la gente chéverísima, a ver, ahora sí vamos. A ver cómo dice, a ver cómo dice. Ahora. Ya tú sabes, es oído muy chévere, ¿eh? Para Paulina allá en España. Oído para Fabián también, ¿eh? Chéverísimo, de tus panas, Fabi Yusi. Ahora. ¿Cómo dice? Oye, la sociedad. ¡Privada! ¡Échale, échale! ¡Papa arriba! ¡Los del barrio! ¡Para Juanito Timba DJ! ¡Dice! Cuando ¡en la casa de Edwin! Y se va a chupar el sentimiento. Tengo un DJ. Dale, dale, dale. amor no merece. ¡Cante, cabrones! ¡Cante, cante, cante! ¡Cante, chucha! Tanto, tu tanto me quema el alma. ¡Ahí le dice el coach! ¡Vamos! ¡A la arriba! ¡Y adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Oye, Sabo! ¡Échale! Adiós, amor, adiós, amor, no quiero verte. ¡Dale arriba! ¡Ojo! ¡Los del barrio! ¡Va a bailar! ¡Contra el DJ! ¡Échale! ¡A dólar, a dólar! Los enamorados, ¿dónde estamos? A ver el amo. Oye, masaquista, échale. A ver, dale, dale, dale. Tratados conmigo. Corazón, le aconsejo que no vuelva a ilusionarse. Trata conmigo, enamorarse. De nuevo puede perder. Oye, mi amor. Tantas veces se entregó el amor que lo engañó. Lo traicionaron, pero no aprende. Oye, Chile, corazón, ¡vamos arriba! Prohibido ilusionarse, prohibido enamorarse, prohibido corazón, prohibido no vuelvas a amar, no quiero verte llorar. Ya llegamos ahí, la gente que le gusta cantar, ¡vamos! Ilusionarse, prohibido enamorarse, prohibido corazón, prohibido no vuelvas a amar, no quiero verte llorar. Ya tú sabes, vamos, Edwin, prohibido corazón, prohibido, ya tú sabes, aguanta lo que venga, no quiero verte llorar. Como dice, a ver, ahora, ¡vamos, vamos, vamos! Oye, coach, vamos a ver. Los del barrio, cojo, puro corazón. caricia y en mi alma un recuerdo de ti. Ya, ya, y al cielo te marcha y me pega con mi dolor. Ya ni cantamos, a ver. Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón. Ya, ya, vamos, ya lo llevamos, aún así. No me hagas de dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor. Hay nomás, hay una baladas.